la juventud cada vez estará peor. Solo en casa, solo en casa, incomunica. Solo en casa, solo en casa, incomunica. Solo en no me relajas un momento. Solo en no, todos mis amigos dicen que vos sos bueno. Pinche Navidad. Pinche.

porque cuando alguno dice, muchachos, vamos a hacer tal cosa, muchos miran para el costado, como diciendo, nadie, hacelo vos. Muy bien, estos fueron los Kidney Mills que tomaron por asalto la Barreada del Sur, tomó por asalto Radio Nacional. Como verán, son así. Imagínense, escuchando, ustedes lo escucharon por la radio, imagínense lo que son cuando están en un lugar, ¿no? Rompen todo. Sí, somos de hacer quilombo. Muy bien. Me gusta el quilombo. Muy bien. Próxima fecha, muy pronto. Sí, la próxima fecha es el martes 3 de abril, el próximo martes. Vamos a tocar en Levar, en el ciclo Bullicio, con Los Totales. Fechón. Sí, alta fecha. Alta aparte, fecha. Dos amigos. A las 10 es gratis. Sí. Sí. Bueno, y tenemos un montón de fechas más. Nombrá la siguiente también. La siguiente es el 15 de abril en La Ratonera con Los Gong. Después 20 de abril en el Cultural del Sur con Nikita Nippone y los monos. Muy bien. Y después tenemos algunas más, pero veremos. La próxima será este martes. Este martes. Muy bien, el ciclo de Lucas Garófalo ahí en Levar. Tucumán. 422, muy bien. Preséntense, Nico Yonki en voz. El Yonki, Brian Borghetti, el Bibi en bajo, Wild Mambo en teclados. Sí. Ellos tres hacen este quilombo. Este fue la hora pulenta. Nos veremos en el próximo programa la semana que viene. Gracias Pepe Undiano en la producción. Gracias amigos desde exteriores. Juan Manuel Estrasburgo, quienes habla. Nos veremos dentro de una semana. Y los Kidney Mills van a volver. ¿Van a volver? Por favor. Y van a seguir. Vamos a caer de nuevo así de la nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Obvio. Abrazo grande y nos vemos la próxima. Adiós.